Musicòpolis, la capital de la música. Amb Aurora Beltrán. Recuperar la fe, tendría que volverme niña. Ser inocente, limpia, curarme todos los estigmas. Para poder brillar y desprenderme de la ira. Debilitada quizás, pero jamás vencida. Nunca vencida. Na na na na na na na na na na na na na na. Nunca vencida. Na na na na na na na na na. Oscuridad no seré tuya, ni de la ira tu aliada. No dejaré que me destruyas y que me ocultes con tus alas. Porque la luz que hay al final siempre será mi guía. Debilitada quizás, pero jamás vencida. Els aplaudiments no a Musicòpolis, sinó a l'Aurora Beltrán per aquesta cançó que es diu Invicta i que acabes d'escoltar en directe per començar el nostre espai. Pastora Soler, Ahora o Nunca. La teva radiofórmula musical és Musicòpolis. Jamás pensé cuando decidí que no quería más volverte a ver, que solo aprendería a estar sin ti. Jamás pensé que ahora estaría arrepentida aquí, buscando a cada paso tu señal, buscando cómo coincidir tú y yo una vez más. Eres tú toda mi fe, mi devoción. Dejemos el pasado atrás, volvamos a estrenar el mundo entre los dos. Átame fuerte a tu corazón, haz que resista esta desolación. Abrázame fuerte, volvemos los dos, ahora nunca más. una gran veu i una excel·lent cançó aquest Ahora Nunca amb Pastora Soler. Anem amb Nelly Furtado, un dels seus darrers temes, diu Big Hopes, Bigger the Better, i en aquest cas us presentem en el programa d'avui un remix, el Club Mix Radio Edit, White Voice, d'aquest Bigger the Better, Big Hopes, de Big Boops, de Nelly Furtado. You're 100% right, Chris. Time release the fresh. The bigger the better, the bigger the better, the bigger the better, the better the bigger. The bigger the better, the bigger the better, the bigger the better, the bigger the better. Sí, acabem d'escoltar un remix en la música de Nelly Furtado. Què tal si també us presenteu un nou remix d'una cançó de Paulina Rubio, del seu Boys Will Be Boy, amb Patrol Remix, Radio Edit. Van sortint i ens van fer moure el cos. Up in the morning, you were gone, gone, party, looking for fun. I saw this hottie looking like a number one. He was so suave, say baby come. We did that until we saw the morning sun. Boys will be boys, they like to play around. You shot me with your love. Bye. Més remixos, a través del nostre espai, en aquest cas hem rememorat un de finals del 2011 amb el Edith Bridge River Remix del tema Midnight City que ens aportava M83, M83. I ara una de les peces que més destacaran en el futur també de la música de casa. Qui sóc, qui ets, amb Edna. Qui sóc, qui ets? Edna, cantant en català aquesta excel·lent peça que acabem d'escoltar. Beatriz Lengua, amb Shaggy i Toy Selecta. Hoy me levanté y puse la radio. Tu voz sonaba en estéreo. Me pregunté where you from. You cause me lost of panic. Todo se vuelve tan satánico. Y a mí me gusta lo más básico. Abro ese baúl que guarda mi pena. Y me pregunto por qué amarte si es la condena. Y es que he tratado de sacar la sangre de mi vena y separar el veneno que dejó tu lengua. Quiero que lo pongan, paso de chingo. Quiero que lo pongan, yo ya lo soy de chingo. Quiero que lo pongan, paso de chingo. Quiero que lo pongan, yo ya lo soy de chingo. Condena y es que he tratado de sacar la sangre de mi vena y separar el veneno. Kingston lingo. Yardman swagger, we no play so the tingo. Sweet for my sweet, but the honey still a sting you. Hotter than a summer in a Santo Domingo. Food, one girl you're nice. Miss all over comfy, a deal, little spice. Mommy love her, the lingo device. Have your body feel like you're the paradise. A mí se baúl que guarda mi pena. Y me pregunto por qué Marta si en la condena. Y es que he tratado de sacar la sangre de mi vena y separar el veneno que dejó tu ley. She wouldn't mind peel me banana. Oh, she love it in the eye like Havana. Rude boy love it when me rip off pajama. Sweet talker, words make your meister. Bring a choker water, cause you might lose your vice. Funging in my lingua, baby make a choice. Treasure like the legend when it for me roll twice. Aquí se baúl que guarda mi pena. Y me pregunto por qué Marta si es la condena. Y es que he tratado de sacar la sangre de mi vena y separar el veneno que dejó tu lengua. Paradeta, amb aquest segment de Musicòpolis ho hem fet escoltant aquesta peça que ens portava Beatriz Luengo amb Shaggy Toy Select anomenada Lengua. Amb Elton i Now acabem aquest segment, com dèiem, amb Good Morning to the Night. Bon dia per la nit.